chica que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Y por las tardes vuelves a caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco que te besaba llora, llora. Donde grabó tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa. Orgullosa. Deja tus caprichos de enojarme. Se vea de ganarme. Cuando siempre quieres perdonarme. Buena tontería de enojarte. Que yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Me enamoré. Nunca pensé querer así. Yo no me quiero enamorar, pero llegando un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas, porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz, porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. Para el amor, claro que no, claro que no. No hay distancia ni nada. Para el amor, claro que no, claro que no. Qué calor, oh, eh, oh. Qué calor que tengo yo. Que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Llegamos lo que vetó, no queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se abre el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Baila sola en la berre buena, mueve la cola la noche entera. Para el pito, Cheli, para el negro, regales. Baila mi gente. del brazo de mi rival. Pero no vuelvas jamás, porque no me encontrarás. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿Vas a sufrir sin mí? ¿Vas a llorar sin mí? paso mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el novio. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el novio. Asado, no me ofende. No se oigan mucho, se come chori y lo bote de ferne. Si no me lo digo, tener que todo solo yo. ¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Let's go! ausencia y no te confieso mi amor. El día menos pensado me tiro por un balcón. Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta.

ground, where an old man on barren goes around and around. And this mine is a beacon in the dead of the night for a strange kind of fashion that's wrong. isn't ready for this. And it goes like. pasó la número 30. Muy pronto, la 31, la mejor. Hasta allá. It's a show.